me trae aquel cerigón, donde con esmero y bajo su sombra mi canto expresé. Desde muy pequeño guardé la esperanza de ser trotamundo y entonar mis versos junto al diapasón. En el manantial estaba una guaina lavando y cantando, y sus dulces labios cual radiante aurora se postró en mi ser. En las claras noches muy suaves fragancias envuelven mi alma, porque en la distancia fue aquel ceibo amigo mi orgulloso de haber conservado el dulce recuerdo de aquel viejo ceibo, hogar del zorzal. Qué bello sería volver a la infancia, jugar con sus flores, dormir en su sombra con sueño de amor. En el manantial estaba una guaina lavando y cantando, y sus dulces labios cual radiante aurora se postró en mi ser. En las claras noches muy suaves fragancias envuelven mi alma, porque en la distancia fue aquel ceibo amigo mi rey.